Salimos de Chacamento con el Rengo Camarano, que me dio el apuntamento con el Frasquito y el Tano. De Campana vino el grano, Funjo traba de voleo al que yo le di golpeo. ¡Qué camba la sacarola! De entrada pensé, ¡qué bola! Y mira en la que me veo. Atro de salió de bote, fue así longa la zarpada, hermano, mira qué tonte, que iba a pensar la mancada, que tres cuesta engallolada, para que yo me la aguante, verdugueo para que cante, máquina usera y matina, anda y veme la barquina, pa' que me saque adelante. Parlalo al negro Martín que me tire pa' fumante. El que no es un piacentín en fija que irá de aguante. Chorede del tiempo de ante comprenderá esta pulera, alternativa rumflera con un rebote de cana. Con ser choro que se gana, pero ¿qué querés que hiciera? Contale al costur chamale que me alcance alguna astilla. Anda la saca y hablale, liviano en forma sencilla. Vos sabés que el punto ensilla y le sobra corazón. Además con el camión salí con él de descuido. Comprenderá que si pido me lo impone la ocasión. Frente a esta triste evidencia que me tiene hermano en vilo, ¿de qué vale la estridencia? En fija me dan un kilo. ¿Qué voy a arreglar con tiro otra vez engallorao? Yo que anduve circulao tendré que poner costilla cuando venga en carretilla el prontuario que he ganao.